La unidad de emergencia se mantuvo tranquila, tuvimos pocas urgencias. La población, la verdad es que ha respondido bastante bien durante este fin de semana largo. Estamos tranquilos y la verdad es que contentos con que hayan habido realmente poco urgencias, sobre todo accidentes automovilísticos. Se habían tomado todas las medidas necesarias para responder ante eventuales necesidades de mayor esfuerzo respecto a mayores accidentes o casos puntuales que pudiésemos haber presentado durante el fin de semana largo, pensando, digamos, que son fiestas importantes. Más que importante hacer este llamado a las personas a mantener ese autocuidado para principalmente prevenir mayores accidentes y emergencias de mayor complejidad. Pero es importante también que vayamos manejando un poco el tema de la contingencia en los hospitales y obviamente utilizar todas las redes que están disponibles hoy en día, las redes de SAPU, consultorio, etcétera, y tratar de evitar congestionar mucho los servicios de mayor complejidad.